Que soy gitano, gitano de nacimiento. Si tú quieres aprenderlo, hay un método sencillo. Ya mismo puedes hacerlo mirando este gitanillo. Ya mismo puedes hacerlo mirando este gitanillo. Mira que bate las palmas, yo le. Mira con gran taconeo, yo le. Mira moviendo tu cuerpo, yo le. Mira con mucho jaleo, yo le. Oye niña, quieres cantar y bailar flamenco. Aprender este gitano, gitano pero sin cuento. Si tú quieres aprenderlo, hay un método sencillo. Ya mismo puedes hacerlo mirando este gitanillo. Ya mismo puedes hacerlo mirando este gitanillo. Bate las palmas, yo le. Mira con gran taconeo, yo le. Mira moviendo tu cuerpo, yo le. Mira con mucho jaleo, yo le. Con mucho jaleo, yo le.